suenan los repiques de esta instrumental. Prenden fuego los metales como niño Juan. Desde Antímano, leyenda, suenan el timbal. Nietzsche, Swan, Plomo, Quiñones, juntos con el marginal. Más que un junte, una visión, poder trascendental. Sucio y mugre en el discurso, pero es inmortal. La vigencia en estas barras, si son de coltán. Hay fragilidad en tus líneas como troncos de ratán. Un pisa y corre cuando se acerca el ciclón. La tormenta en mi libreta, vivo en Avalon. El que espera con paciencia el fin del aluvión. No lo arrastra la corriente, pero es uno en un millón. Paralelas con mi equipo, viva el campeón. Ya nos comimos las verdes, viene el subidón. Aprendimos del trayecto si viene un bajón. Comprensión, sabiduría, paz y determinación. Fuck that nigga. Yeah. Tengo las barras empacadas al vacío con el embalaje. Directo al envío son. Dejo tu cuerpo frío en un río con bolsa plástica. Voy sin compasión como un soldado con su táctica. Temperatura ártica, mis líneas son hielo. Esta mierda es el santo grial porque no pueden tenernos. En mi verso veneno. Incomparable es este junte, imparable será esta lluvia de fucking yunque. Doctor Real en el búnker reventando el Pyrex. Traigo el puto conocimiento de la calle flow, no les chepaire. Más mugre que el guaire, yo quiero lo mío en pacas. Lo saqué del barrio pa' ponértelo en el mapa y papa. Bien sapos no confío, le pongo el metal en la boca y no dicen ni pío, no jodan con este trío. Yo saben que está difícil porque nosotros para el rap somos como una simbiosis, hueputa. Lluvia de plata, versos de plomo y oro en pacas. Barras de hierro, ritmos perros, música de lacras. Se prende el peo y chao cheo cuando entrompa el papa. Lírica high class de Puerto Ordaz, Maracay y Caracas. Patas de cabra con cizallas, taladros y guayas. De Goya y descuartización si pasan de la raya. No hablen de confrontación porque ninguno da la talla. Aguanta impresión, es Nietzsche, Swan, Willy Guadañas. Competición en mis textos, monomaquia. De la generación de busca pleitos de la Candelaria. Abriendo puertas con mandaria, llegaron los parias. Es la cara seria de la patria, coñetando el área. Lánzate si quieres, rapea, tu esa diarrea. Vitorea al junte de estos Enea con Doctor Real. Vea como ondeamos bandera en toda la Pangea. Así que suelte las monedas y ponte pa' la pelea, bruja. Yo, yo, yo.